Acciones nostres, pues, como somni, eran lo que venir ayudando a Prosecco de Cuta, nos salvación de la gente. Te sempre recipiente, per te de te fiato, per questo domino nostro. Maria, gràcia plena de menor te con benedicta tu in mulier, el benedictus de tus ventris, tu i Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Antes del principio y fundamento, y en realidad antes del título, San Ignacio pone unas anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse. Así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Ya digo, dice dar el que da a otro modo y orden para meditar o contemplar. Recibe esto que se le da el que hace los ejercicios, el ejercitante. En unas notas autógrafas San Ignacio dice: puédense mostrar las primeras anotaciones y antes puede ayudar que el contrario, es decir, supone que se pueden dar las anotaciones, como que el padre Calveras las tiene impresas allí comentadas, pues podéis tener. Yo voy a leerlas rápidamente algunas, porque en algún otro directorio recomienda especialmente algunas que se expongan, que son más bien es necesario que se den algunas, mira unas cuantas. La primera dice: por ejercicio espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, meditar, contemplar. Meditar es más discursivo, contemplar es más intuitivo, y puede ser contemplación más mística o infusa, o puede ser un modo de contemplación que San Ignacio propone muchas veces, como no con conceptos, sino como si vieses las personas que están allí, como si ver qué hacen, etc. Pone al ejercitante como si estuviera en la cueva de Belén, o estuviera en el cenáculo, o si estuviera oyendo a Cristo predicando el sermón del monte, ¿no? Una manera de meditación muy intuitiva, muy de una especie de prolongación de lo que llama composición viendo el lugar. Tiene que ponerse ante las cosas, ¿no? Meditar, contemplar, orar es vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que sea adelante se dirá. Pone el ejemplo tan curioso, así como pasear, caminar y correr. Son ejercicios corporales, pero no dice el hacer siesta o el estar echado o descansar, ¿no? Pasear, caminar y correr son ejercicios espirituales. Todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Y después de quitadas, sino para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, pero la salvación del alma, se llaman ejercicios espirituales. Notad que esta lista, que parece una cosa así incidental, pues no dice, no habla de la lectura espiritual, que es una cosa espléndida, y que se puede hacer en ejercicios fuera de las ratas de meditación. Él mismo dice que se pueden leer vidas de santos, o meditación de Cristo, o los evangelios, etc. Tampoco dice oír sermones, oír pláticas, no dice, sino es exámenes de conciencia, meditaciones, contemplaciones, exámenes, examen de conciencia, meditar, contemplar, oración vocal y mental. Diré una cosa ya aquí, para ganar tiempo. El padre Calveras, analizando con mucho detalle el método de la meditación y el método de las contemplaciones ignacianas, ahora se le puede hacer larga, ¿no? San Ignacio recomienda que si se le hace larga, procure que en lugar de una hora sea hora y cinco minutos, ¿no? Para fastidiar al demonio, porque supone que al demonio le interesa mucho que lo dejemos estar. Pero el padre Calveras dice una cosa muy práctica, mucho, y muy ignaciana. dice que cuando en la meditación o en la contemplación uno se encalla, lo que tiene que hacer es orar. Dice que el espíritu del coloquio, que San Ignacio lo pone siempre al final, explica cuál es el coloquio. Pero si este coloquio atraviesa la hora entera, no pasa nada. Lo peor sería meditar 2 horas y no orar. Esto sería contra el espíritu San Ignacio, contra la finalidad de los ejercicios. Si no pedimos a Dios, no vale la pena que hagamos ejercicios. Pero que el espíritu del coloquio, la oración de súplica, atraviese, diríamos, la meditación. Señor, tened piedad de mí porque no sé qué pensar. Aquí me tenéis ante vos y me aburro. Tened piedad de mí, haced que se consiga en mí el fruto que queréis. No sé si me explico. O sea que el truco, diríamos, de atravesar la meditación de coloquio, pues es muy bueno. Porque además pedir a Dios es lo más importante. Hay que hacer antes, después y durante. Y si antes de cada contemplación y después, sin duda. Pero si uno se encuentra que no le funciona, pues que lo haga todo el rato y esté todo el rato diciendo: Señor, ten piedad de mí, que soy un necio, como decía. Esta es una ejaculatoria de un jesuita muy santo que decía: a mí más que decir Señor, domine propicius esto mi istuto, me sale muchas veces del corazón decir domine propicius esto mi peccatori, me sale del corazón decir domine propicius esto mi istuto, porque me siento, además de pecador, tonto, y el que no está en el texto evangélico, pues es legítimo. O sea, que si uno estaba beneito, pues tan haga, don Señor, soy un pastanaga, ya está. Es una buena pregaria. La segunda es que la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los puntos, con breve o sumaria declaración. Porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, quiere por la raciocinación propia, quier sea en cuanto el entendimiento es elucidado por la virtud divina, o sea, por discurso intelectivo, o bien por ilustración del don del Espíritu Santo, como acabamos de ver que le pasó a San Ignacio en grado tan excelso, el río Perdoner. Esto es de más fruto, más gusto y fruto espiritual, que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia. Porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, más el sentir, esto de con de sentir, atraviesa todos los ejercicios, esta terminología, conocer, sintiendo la cosa, el concepto no se hace más aclarado especulativamente, pero uno sabe de qué va, lo siente, pues es lo experimenta, ¿no? Sabe de qué va. Hay gente que sabe. Es lo que decía el Campis, más prefiero sentir la contrición que saber definirla. No es ningún desprecio de la teología espiritual, pero esto que el padre Casanovas, ¿no?, hemos leído, es espléndido. Claro, se puede ser un teólogo sobre lo espiritual y no ser santo. Y se puede ser santo y casi ser analfabeto, y ¿por qué no? Ahora el analfabeto santo sabe de qué va y tiene una ciencia experimental de tipo místico que muchas veces puede explicar el teólogo. Lo que hace el teólogo no le hará caso, que es lo que el padre que sonaba tan elocuentemente explica que era. Esto indica que Casanovas, que era un escritor muy culto y un verdadero teólogo espiritual, lo verdaderamente era estar muy acertado en su teología espiritual, porque lo que nos han leído en Alcomer es muy verdadero, muy ignaciano. Los ejercicios son para todo lo que se adquiere de conocimiento tiene que ser conocimiento inmediatamente dirigido a la vida de santidad, y tiene que ser declarar o sentir la historia, sentir y gustar las cosas internamente, sentir y gustar sápida ciencia, sabiduría, las cosas internamente. La tercera, como en todos los ejercicios espirituales, usamos los actos del entendimiento discurriendo y los de la voluntad afectando, advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocal o mentalmente con Dios nuestro Señor, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Es decir, uno si está cansado o se le duelen las rodillas, puede hacer la meditación sentado en su cuarto o en la capilla. Cuando hace el coloquio, tiene que arrodillarse, tiene que postrarse, ¿no? Es el sentido común, ¿eh? Aquí lo que es notable es que al hablar con Dios se llama acto de la voluntad, muy intencionado, ¿eh? Muy intencionado. La plegaria es decir a Dios: Señor, ten piedad de mí, estamos queriendo mover la voluntad divina. Es práctica la oración, ¿eh? Es un acto de voluntad, es un acto del entendimiento práctico de la plegaria. Y aquí San Ignacio, que lo dice así de paso, el acto de la voluntad, cuando hablamos, sea vocal, sea mentalmente con Dios, tenemos que tener mayor reverencia. La cuarta dice que los ejercicios espirituales toman 4 semanas. La primera, consideración y contemplación de los pecados. La segunda, la vida de Cristo hasta el día de Ramos. La tercera, la pasión. La cuarta, resurrección y ascensión. No se entiende que cada semana tenga esto, incluso cuando se hace el mes entero, 7 u 8 días en sí. Esto tiene que ser adaptado. Nosotros tenemos 4 días y haremos una adaptación. La primera semana serán las 3 primeras meditaciones de mañana y la segunda comenzará mañana por la tarde. Pero dice que hay que atender a lo que se busca: contrición, dolor, lágrimas por los pecados. Otros son más diligentes que otros, otros son más agitados o probados. A veces hay que acortar, a veces alargar. Hay que buscar las cosas según la materia sujeta. Es decir, hay que buscar lo que uno busca y lo demás es, diríamos, en orden a ello. Quinta, el que recibe los ejercicios le aprovecha mucho entrar con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor. Hay que hacerlos con corazón ancho y generosidad con Dios, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, de su persona y de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. El que da los ejercicios, bueno, estos dice, si ve que hay desolaciones, etcétera, pues no le pregunte lo que parece. Son unas normas que ya lo veréis. Dice que el que da los ejercicios puede platicar las reglas de la primera y segunda semana. Yo las explicaré porque están, y que luego cada uno según le convengan ya las aprovechará. Sino que consulte con su profesor. Cuando el que se ejercita en los ejercicios de primera semana, si es persona que no esté versado en cosas espirituales, tentado grosera y abiertamente, que da los ejercicios no tiene que platicar las reglas de la segunda semana. Yo las platicaré porque es un ejercicio de poca gente que los han hecho otras veces y que están todos insertados en obras de acción apostólica, etc. Esto es porque los ejercicios, San Ignacio pone unas adaptaciones pensadas para gente muy mundana que casi van allí a ver qué pasa, ¿verdad?, para cierto grado de contentar su ánima. Si pudiesen salirse con las menos exigencias posibles, mejor, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? Hay una manera de acercarse a la predicación y hasta los ejercicios, que es salirse con el éxito de que te no... En fin, de que Dios no te pida demasiado, y si no, y si te pide, pues le des a entender que no estás para tantas cosas, ¿no? Y entonces San Ignacio, que es muy psicólogo y muy experimentado, pues dice que el que no está para ponerse, pasar más allá de la cosa, dice, no le dio la segunda semana porque no lo podrá entender. El que da los ejercicios, si ve que es, este sí que es muy importante para nosotros. Si ve que el que recibe los ejercicios es tentado debajo de apariencia de bien, entonces tiene que platicar las reglas de segunda semana. Por eso yo las voy a platicar, porque la gente cuanto más avanzada en la vida espiritual y más años hace que está en obras apostólicas y más encíclicas ha leído y más cosas sabe, pues más peligro de que sea tentado bajo especie de bien, ¿verdad? Las vamos a ver. El enemigo de natura humana tienta más bajo especie de bien a la persona que está en la vida iluminativa, si la persona que va avanzando en santidad le tienta más bajo apariencia de bien, que corresponde al ejercicio de la semana, no tanto en la vida purgativa, que correspondería a la primera semana. Dice una cosa que también hay que interpretarlo, adaptada a la situación nuestra. No quiere que el que está dando ejercicios, está recibiendo ejercicios en primera semana, quiera saber qué pasará en la segunda, ¿no? Porque es una manera de, claro, cuando tiene que preparar su confesión de los pecados, así, después me explicarán la resurrección de Cristo, bueno, sí, y así, ¿no? Se consuela con la resurrección de Cristo para no arrepentirse de los pecados, digamos. Todo puede pasar en este mundo, ¿no? Pero podemos jugar. Entonces, que el que trabaje en la primera, para alcanzar lo que busca, como si en la segunda ninguna cosa esperase hallar. Es decir, los ejercicios es cosa de cada contemplación, hay que atacar cada momento. Aquí es una cosa muy característica, San Ignacio, que da los ejercicios, si ve que ha de advertir al que los hace, que es en cada una de las contemplaciones, ponía cinco, ha de estar por una hora. Procure que el ánimo quede satisfecho, harto de pensar que ha estado una hora entera, y antes más que menos, porque el enemigo, que le sale por todas partes, el demonio en los ejercicios, esto es cosa muy sabia. No poco suele procurar de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación, oración. Es de advertir que como en el tiempo de la consolación es fácil y debe estar en la contemplación la hora entera, en tiempo de desolación es muy difícil cumplirla. La persona que se ejercita por hacer contra la desolación y vencer la tentación debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida. Porque no solo se acostumbra a resistir al adversario, sino a derrotarle. Y se trata de torzar el cuello al demonio, ¿eh? El que da, etcétera. Aquí una cosa muy notable, que el que da los ejercicios, que bueno, parte de casos puede ser un sacerdote, un religioso, y aunque no, San Ignacio cuando los daba era un laico, entonces él también. Pero dice que dando ejercicios, fijaos que San Ignacio con los ejercicios movió la vocación de San Francisco Javier, y el padre Fabro, y la Inés, y eso. Pero debió hacer esto. Porque los ejercicios los daba para que ellos se dispusiesen a la santidad. Cuando ya supiesen que camina, entonces pues, decidían todos sus votos de Montmartre, que los votos. El que dando ejercicios no se tiene que exhortar al que los hace a nada, y mucho menos de estado de perfección o votos religiosos. Justamente puede mover uno a otro a tomar religión, que haga voto de obediencia, puede decir que sí. Pero mucho decir, el que da los ejercicios no debe mover la siguiente, al que da recibe más a pobreza ni a promesa que a sus contrarios, dado que fuera de los ejercicios, concedido que fuera de los ejercicios, lícita y meritoriamente, podemos mover a todas personas para elegir continencia, virginidad, religión de toda manera y perfección evangélica y todos los consejos que uno se le ocurra que tiene que dar a una persona, si a veces uno pues da consejos, exhortaciones. Y es legítimo que los demos, pero en los ejercicios espirituales es más conveniente y mucho mejor que buscando la divina voluntad que el mismo Criador y Señor se comunique a la ánima devota abrazándola en su honor y alabanza, disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle en adelante, que el que los da, de manera que el que los da no se decante ni se incline a una parte ni a otra ni saber los propios pensamientos ni el pecado ni los recibe. Es decir, el que da ejercicios no tiene que inquirir. ¿Y usted qué piensa de esto y de aquello más allá? No tiene que saber, no tiene que... Los ejercicios no son para investigar, diríamos, ¿no? Como diría un psicanalista con un cliente, ¿no? Para investigar sobre... ¿Qué piensa usted, no? Es curioso, ¿eh? Y también este es el sentido, según muchos comentaristas, del célebre presupuesto tan curioso, que dice que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Si no puede salvar, tiene que preguntar cómo la entiende. Si la entiende mal, tiene que corregirle con amor. Y si tiene que hacer esfuerzos para que se entienda bien. Es decir, ¿qué quiere decir? Esto está puesto porque San Ignacio lo pasó muy mal dando ejercicios. Se metieron con él la Inquisición, los dominicos, los frailes, todo el mundo. Usted explica lo que son los dones del Espíritu Santo. Queremos saber qué es lo que explica. ¿Cómo puede ser un laico de dirección de esto? Y le investigaban y tal cosa. Y entonces se encontraba que si iba a dar ejercicios, pues se encontraba con que el que iba a hacer ver que iba a recibirlos, igual le hacía una investigación sobre lo que pensaba el director. No, el que recibe los ejercicios no se tiene que meter con el que los da, y el que da no se tiene que meter con el que los da. Es un momento, los ejercicios, en que el que da los ejercicios tiene que hacer lo que San Ignacio dice que tiene que hacer: dar a otro modo y orden para meditar y contemplar, no darle consejos, no querer saber qué piensa, no querer confesarle siquiera, no querer preguntarle qué, solo saber si está en desolación o consolación y si ha entendido bien o mal lo que es una cosa de los ejercicios, saber por dónde anda el ejercitante en los ejercicios. Pero no tiene que ser un investigador sobre la vida pasada ni futura del ejercitante. Y el ejercitante también tiene que hacer lo mismo con los ejercicios, tomar lo que le da para hacerse su meditación, y el hallar la voluntad de vida y el ordenar la vida es una tarea personal de cada ejercitante, que tiene que hacerse obrando inmediatamente el Creador, la criatura, una cosa personalísima. Para que el Creador obre más ciertamente en la su criatura, si el ánima está afectada a una cosa desordenadamente, es conveniente moverse contra. Esto saldrá después en unos coloquios célebres de la segunda semana. Si uno quiere un oficio, un beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, sino por sus propios provechos e intereses temporales, debe afectarse al contrario y pedirle a Dios que no lo tenga, a ser posible, ¿no? Y que le mude su afección primera. De modo que solo desee o quiera tener una cosa, solo por servicio, honra y gloria de su divina majestad. Es el principio y fundamento, otra vez, en esta notación 16. La 18ª dice que los ejercicios se tienen que dar según la disposición de los que los reciben, y claro, según la situación en que estamos. Nosotros hacemos una repetición intensiva, una introducción intensiva de 4 días. Pero de aquí varias normas que demuestra esta notación que hay ejercicios legítimos de muchas maneras, y unos más centrados en la primera semana, más dirigidos a hacer que la gente comience a confesarse con frecuencia y a comulgar cada semana, que lo cual los ejercicios lo hicieron mucho en aquellos siglos en que se comulgaba poco y la gente cumplía con Pascua, ¿verdad? Y en cambio los ejercicios de Ignacio introdujeron un criterio de llevar a los cristianos a la confesión semanal y a la comunión, etc. Y esto era un fruto de los ejercicios, etc. Y habla de ejercicios leves y otros, etc. En cambio, los de más allá de la primera semana supone que son más dirigidos a formar en la vocación consciente a la santidad. Entonces da unas normas sobre lo que se puede hacer el que no tenga tiempo, el que solo puede estar un rato cada día, tal cosa. Y entonces la anotación 20ª la voy a leer entera porque es muy importante. al que es más desembarazado, está más libre, que en todo lo posible desea aprovechar, dénselo todos los ejercicios por la misma orden que proceden, en los cuales, ordinariamente, tanto más se aprovechará, cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos, de toda solicitud terrena, así como cambiándose de la casa donde moraba y tomando otra casa o cámara. Esto es el origen de las casas de ejercicios, para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere, de manera que en su mano sea ir cada día a misa y a vísperas sin temor de que sus conocidos le hagan impedimento. Del cual apartamiento se siguen tres provechos principales, entre otros muchos. Dice, tres provechos del apartarse de los amigos y conocidos y de los negocios y de la vida común cotidiana. Apartarse de muchos amigos y conocidos y de muchos negocios no bien ordenados, aquí no quiere decir inmorales, sino hechos por ambiciosamente, ¿verdad? Y de una manera que no dejan tener paz y que no dejan de llevar vida espiritual. Apartándose de los amigos y conocidos y de los negocios, ¿no? Pero para servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su Divina Majestad. Es un acto meritorio, la renuncia a la relación pública constante, al estar siempre ocupado. Es un acto meritorio. Segundo, estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido, esto es una de esas frases incidentales, hay muchas, fijaos qué bonito. De entendimiento partido. Qué maravilla. Es como no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en solo una, es a saber, en servir a su Criador y aprovechar a su propia alma, usa de sus potencias naturales más libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea. Con el entendimiento partido no se entiende nada, bueno, no hay manera de pensar en serio, buscar la voluntad de Dios, de hacer propósitos, examinarse sus defectos, no hay manera, entendimiento partido, hay que hacer. Sí, esto es un elemento natural muy interesante. Y ahora viene un elemento sobrenatural, místico, dispositivo para ello. Cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegarse a su Criador. Y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y su bondad. Aquí gracias y dones son claramente gracias intensas, gracias sentidas, actuación de los dones del Espíritu Santo. Sentir el don de piedad, etc. No es sentirse. Esto uno se dispone, nos dice San Ignacio que haciendo esto lo alcance, porque esto es pasivo, es místico, es consolación de tipo de lo que Santa Teresa describe en las cuartas moradas, pero es una disposición, la soledad y el aportamiento. Bien, estas son las anotaciones, podéis verlas y para Calvera las analiza. Era importante tenerlas en cuenta. Después, hay que decir otras cosas. San Ignacio pone muchos exámenes, explica un examen particular cotidiano, con tres tiempos y dos veces examinarse, que lo propone para hacerlo durante los ejercicios o de las mismas meditaciones y contemplaciones, y después para acostumbrarse a hacerlo toda la vida, supone que es toda la vida. Examen particular, son los números 24 a 31. Después habla del examen general de conciencia para limpiarse y para mejorse confesar. Es una cosa muy detallada, muy detenida, con algunas cosas que en aquel tiempo eran muy vigentes, se juraba mucho, y cosas así, ¿no? No voy a leerlo porque podéis verlo si os interesa. Es más bien un examen general para preparar una confesión general. Estas son las cosas que San Ignacio dice, que se tiene que entretener al ejercitante que no vaya a pasar la segunda semana y que tenga la finalidad estos ejercicios de llevarle a confesarse. Hay cosas que salen otras veces en los ejercicios, por ejemplo, en vigilarse de no hablar mal de las recomendaciones de superiores, como bolas de cruzadas, indulgencias, etc., ¿no? Tiempo que se criticaban las bolas de indulgencias, había quedado la cosa luterana, y no poco se peca en ser causa o hacer contra tan pías exhortaciones y recomendaciones de nuestros mayores. O sea, exhortando es lo mismo que vemos en la regla de sentir con la Iglesia, a no pecar de desobediencia y desamor a la Iglesia. Las cosas que la Iglesia aprueba, nosotros no las hemos de desaprobar. Y el escapulario, el rosario, también habla de cosas del pensamiento, dice cosas que ordinariamente pensamos poco. Que cuando uno pues delata un pecado oculto, si es un pecado mortal, peca mortalmente él, a no ser que tenga que delatarlo a un superior que pueda impedirlo, por bien común, por el gusto de decir, mira qué sinvergüenza es aquel, yo lo sé, yo lo puedo decir. No es conversación cristiana ir sacando los través del sol, ¿no? Examina mucho sobre esto. En cuanto a las conversaciones, es curioso que a veces uno también se cita mal. No decir palabra ociosa. Palabra ociosa es la que ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención se ordena. O sea, siempre que perdemos el tiempo hablando, es palabra ociosa. Y es perder el tiempo siempre que aquello no conduce a ninguna parte. En hablar para todo lo que es provecho o es intención de aprovechar al ánima propia o ajena, al cuerpo o a bienes temporales. Nunca es ocioso, todo lo que sea algún bien legítimo. Ni por hablar alguno en cosas que son fuera de su estado. Como si un religioso habla de guerras de mercancías. No dice que haga mal, sino que por hablar un religioso de cosas fuera de su estado, de guerras o de mercancías, no hace mal, sino que dice eso. Ni por eso no hay error. En todo hay mérito en bien ordenar y pecado en el mal enderezar o en vanamente hablar. Es decir, si habla por hablar y por hacerse el sabio, por lo que sea, por incorciar, entonces es un problema de la intención con que se habla de las cosas. Procurar no perder el tiempo y no hacer una cosa. Y aquí es donde dice, si descubro pecado mortal que no es público, peco mortalmente, si venal, venial, etc. Solo se puede hablar del pecado de otro cuando es un pecado público, o un público error que envenena las almas, o cuando se descubre una persona que puede ayudar al que está en pecado, o tendrá razones con que puede ayudar. Una serie de detalles, lo menciono para que veáis que es un examen muy adaptado al tiempo aquel, también es utilidad permanente también, aunque ciertamente pues en nuestros tiempos en que se ha perdido tanto el examen de conciencia, pues habría que volver al espíritu de San Ignacio. Hay que volver a extraer varias cosas sobre este examen también. Después el modo de hacer el examen, no el contenido, está en el número 43, y eso sí tenéis que verlo, porque para hacer lo que quiere San Ignacio hay que hacer examen cada contemplación. Fijaos que es un examen. Primero, dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Segundo, pedir gracia para conocer los pecados y los años. Tercero, pedir cuenta al alma desde la hora en que se levantó hasta el examen presente, de la hora, de tiempo en tiempo, del pensamiento, palabra y obra, el examen cotidiano de cada día. Cuarto, pedir perdón. Y quinto, proponer enmienda con su gracia y rezar un Padre Nuestro. Con lo cual, de los cinco puntos, el tercero es el examen de pedirse cuenta a uno mismo de lo que ha hecho. Primero es dar gracias a Dios. Antes de comenzar a pedir nada, dar gracias a Dios. Antes de comenzar a unirse, dar gracias a Dios. La gratitud atraviesa los ejercicios por todas partes. Ya antes que pedir a Dios que te ilumine para conocer tus pecados, tienes que darle gracias a Dios. Después pedir gracia, después examinarte, después pedir perdón y después proponer enmienda rezando un Padre Nuestro, que cuál está el nombre de Jesús en la tentación. Veis, aquí tenéis que los puntos ya cerrados por San Ignacio, 4 son de coloquio, solo 1 es de examen. Es lo que os decía, que el Padre Calveras, que ha aceptado esta. La plegaria de súplica tiene que atravesar todas nuestras reflexiones. Pues ponen la confesión general con la comunión, etc. Bien, y esto lo menciono porque están los ejercicios y tiene su importancia. Pero ahora lo que hemos de tener, no podemos dejar de explicar hoy aquí, son las adiciones. Las adiciones son unas cosas que están en los números 73. A 82, obviamente, porque las otras 3 son aclaraciones sobre penitencia y otra cosa. Y mirad, las leo rápidamente, haciendo una advertencia. Si se mira bien la letra y el espíritu de las adiciones, esto es simplemente unos consejos, por si la gente se distrae de esto y no lo cae en la cuenta, de seriedad, de poner los elementos naturales de seriedad. Los ejercicios de San Ignacio, en lo natural, se definen por la seriedad, en lo sobrenatural por el apoyo en la gracia de Dios. Y si vamos con seriedad y confianza en la gracia de Dios, iremos siempre bien. Y eso explica todo el carisma ignaciano. Padre Casanovas hizo unos artículos antes de hacer la biblioteca de ejercicios. Primero hizo un artículo en Manresa, los elementos naturales, elementos naturales, y otro, elementos naturales, y de Pablo Andrés tenía todos los artículos parecidos. Esto es un aspecto de elemento natural, fijaos bien. Cuando uno se acuesta antes de dormirse, pensar en qué hora me tengo que levantar, resumiendo el ejercicio que tengo que hacer. Como que no doy puntos hoy, porque podéis pensar en principio y fundamento, o podéis pensar en que mañana vamos a tener 3 meditaciones sobre los pecados. El pecado de Satanás, el pecado de Adán y Eva, los efectos del pecado original en la humanidad, los pecados de los hombres, los míos y los de otros. Pecado, vamos a pensar en el pecado. Es decir, irse a dormir, pues no, pensando en lo que se va a hacer al día siguiente. Cuando me despierto, no dar lugar a unos pensamientos ni otros, sino ver qué voy a hacer en el primer ejercicio de la medianoche, trayéndome en confusión de mis pecados, etcétera, así que pone ejemplos, suponiendo que estas adiciones van después de la primera semana, es por las adapta cada semana. La tercera, un paso 2 antes del lugar donde tengo que contemplar, si no es en una capilla pública, me pondré en pie por espacio un paternoster, rozando el entendimiento arriba, y después hacer una reverencia y humillación. Es decir, uno puede encontrarse que le vaya mejor gran parte de la contemplación, pues estar sentado o paseando por la huerta. San Ignacio pone varios ejemplos, que lo que importa es buscar siempre lo que quiero. Es decir, si por estar sentado no sientes contrición, arrodíllate, tírate al suelo, o ponte supino, así, postrado en tierra. No se puede jugar con ni con lo externo, ni con así lo que digo. Toda lectura que ayude a meditar es lícita y puede ser conveniente. Toda lectura que no deje meditar es perder el tiempo de los ejercicios. Lo mismo, toda actitud corporal que distraiga de la compunción del corazón cuando uno tiene que sentirse pecador ante Dios y agradecer su perdón, etc., no está bien. ¿verdad? O sea, antes de ponerse en el reclinatorio, por ejemplo, pues dice primero de pie, en presencia de Dios, me inclino ante Dios, besar el suelo, ¿eh? Hacer una reverencia. Entrar en la contemplación, fijaos, ¿cuándo? Quiero decir, unas veces de rodillas, otras postrado en tierra, otras supino rostro arriba, una posición rara que no se usa mucho, es de pancha en aire, en grano al sostre, voto a tella terra, que no deja de ser una posición muy humillante, pero lo pone. ¿Cuándo sentado? ¿Cuándo en pie? Andando siempre a buscar lo que quiero. Aquí andando quiere decir haciendo esto para buscar lo que quiero. No es que no de pie andando, ¿eh? Sino cuando de pie andando siempre a buscar lo que quiero. El examen de conciencia sí que le explica un caso que puede hacerse paseando, ¿no? Yo después lo verá. Pero aquí no se trata de hacer la meditación andando, sino que yo ande a buscar lo que quiero, ¿no? Es que el castellano San Ignacio es muy curioso. En dos cosas advertiremos, fijaos bien. Si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. Es decir, ya no me postraré supino rostro abajo, ni rostro arriba, ni me pondré de pie. Y si postrado, así mismo. O sea, no. Si uno encuentra un sentimiento de compunción, le ha dispuesto para sentir la compunción y para meditar con seriedad en que es pecador, el estar arrodillado, pues no se levante. En el punto en el cual hallaré lo que quiero, aquí se refiere a la contemplación, me reposaré sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Es decir, supone que la gracia de Dios nos puede iluminar. Esto sale muchas veces, lo diré otras veces. Se da una contemplación con 5 puntos. Pero si pensando el primer punto uno se encuentra que toda la hora se ha quedado pensando aquello porque nuestro Señor le ha dado luz en aquello, y pues deje los otros 4. Es igual. Me explico, ¿eh? Me reposaré. Para eso en las repeticiones que tienen que pensar más sobre dónde he sentido más consolación y disolución. Todo lo que se da, y los puntos, las cosas, son instrumentales. La finalidad es bueno meditar o extenderse en tal punto, tal cosa, si conduce a lo que quiero buscar en aquel ejercicio. Y por eso la petición ya formula lo que se busca en cada ejercicio. Otra adición. Después de acabado el ejercicio, por un cuarto de hora, veis el examen de la oración. Quier sentado, quier paseándome, así que se puede hacer paseando. El examen de la oración se puede hacer paseando. Miraré cómo me ha ido en la contemplación y meditación. Si mal, miraré la causa donde procede. Que he leído demasiado, o que he tenido escrúpulos de leer y se me han olvidado los puntos y me he quedado sin tema porque he tenido escrúpulos de buscarlo en calderas y cuando lo decía el que me lo decía, pues no lo he entendido y entonces me he quedado sin contemplar. Pues no. Si lo que yo digo no lo entendéis, le doy calderas, aparte que no lo podéis preguntar si queréis. Pero, en fin, yo no tengo que explicar para que lo entendáis vosotros. Tengo que dar unas sugerencias, unos puntos que da San Ignacio para que vosotros busquéis lo que se busca en aquel ejercicio. Si mal, miraré el caso donde procede. Y si así mirada, arrepentirme para enmendarme en adelante. Si bien dando gracias a Dios nuestro Señor y haciendo otra vez de la misma manera. La sexta es no querer pensar en cosas de placer y alegría en la primera semana, como de gloria o resurrección, porque para sentir pena, dolor y lágrimas por nuestros pecados impide cualquier consideración de gozo y alegría. Mas tener delante de mí quererme doler y sentir pena, trayendo en memoria la muerte y el juicio. La séptima, privarme de toda claridad por el mismo efecto, cerrando ventanas y puertas el tiempo que estuviera en la cámara, si no fuera para rezar, leer y comer. Esto también dando siempre a buscar lo que quiero. No reír ni decir cosas motivas risas. La nona, refrenar la vista, sin andar contemplando cosas. La décima edición es penitencia, la cual se divide en interna y externa. Interna es dolerse de sus pecados. Externa, o fruto de la primera, es castigo de los pecados. Y entonces se explica las penitencias que entonces se hacían. por ejemplo, en el comer, dice, quitar lo superfluo no es penitencia, sino templanza. Esto está muy bien. La penitencia es quitar de lo conveniente, cuanto más y más, mejor y tanto mejor, con tal de que no se corrompa el sujeto ni se siga enfermedad notable. La segunda, el modo de dormir, etc. No se quite del sueño conveniente, a no ser quizá que uno tenga hábitos viciosos de dormir demasiado. Entonces, para venir al término medio, tiene que quitarse unos días un poco del sueño conveniente para ver si consigue no necesitar dormir 10 horas al día, ¿no? Si puedes pasar con 8, etc. Castigar la carne, saber tener lo sensible, eso lo dejamos estar, porque esto era por las penitencias que se hacían entonces, que ahora no sé si se hacen ya. Bueno, dejemos estar más detalles. Solo leeré la tercera, el número 89, porque también contiene principios así perennes, actuales y universales. La persona que se ejercita, si no haya lo que desea, como lágrimas, consolaciones, aprovecha a veces hacer mudanza en el comer, en dormir o en otros modos de penitencia. A ver, que unos días haga penitencia, dos o tres, y otros tres no. Porque algunos conviene hacer más penitencia y a otros menos. Algunos conviene hacer más y a otros menos. Y a otros les conviene hacer menos. Y también porque muchas veces, esto es muy de San Ignacio, dejamos de hacer penitencia por amor sensual y por juicio erróneo de que el sujeto no podrá tolerar sin notable enfermedad. Dice que esto pasa muchas veces. Y por el contrario, algunas veces hacemos demasiado. Esto es una ironía, curiosa, algunas veces, pensando que el cuerpo pueda tolerar. Y entonces termina con otra formulación. Y como Dios nuestro Señor, fijaos bien, conoce en infinito mejor nuestra naturaleza. Esto no tendríamos que olvidarlo nunca, incidentalmente, pero es un principio tan importante para que tengamos conciencia de la providencia de Dios. Dios nuestro Señor conoce infinitamente mejor nuestra naturaleza, está hablando no de la naturaleza humana, sino de la naturaleza de cada ejercitante, de la naturaleza individuada de cada uno. La conoce Dios infinitamente, una suficiente infinita nos tiene penetrados, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no necesita ser psicoanalista para tenernos penetrados, hasta el medio de los huesos. Como que en infinito conoce mejor nuestra naturaleza. Muchas veces en las tales mudanzas da sentir a cada uno lo que le conviene. Es decir, Dios está al quite y que este señor ahora come poco, ahora come más, ahora come menos. Pues, y entonces Dios, viendo que él se esfuerza en buscar lo que le conviene, Dios se lo da a sentir. Dios se lo da a sentir. Es un grado misteriosamente mínimo de don de consejo, de como comunicación, de prudencia místicamente comunicada por Dios nuestro Señor, que nos conoce infinitamente mejor que nosotros. El infinito conoce mejor. Está comparando con nuestro conocimiento. La comparación entre lo que Dios sabe de mí y lo que yo sé de mí es infinita. Nosotros no sabemos nada de nosotros mismos. Dios sabe todo. Bien, pues esto es que me parecía que tenía que explicar estas anotaciones, estas ediciones, y describir un poco estos teoría de los exámenes de conciencia, porque sale después de cada cosa. Por tanto, os digo desde ahora, el horario que se ha puesto me da a mí media hora para dar puntos. Si consigo darlos en cuarto de hora, 20 minutos, será mejor. Entonces, vosotros el tiempo que queda, lo distribuís, acabáis de ver si con lo que habéis oído os poner ahí. os sirve, si no cogéis calderas la parte práctica del ejercicio y lo leéis antes de entrar en la meditación. Después cerráis el libro, y sea en la capilla, sea en la cámara, hacéis la hora entera. Y después, si dejáis tiempo para hacer siquiera 5 o 10 minutos de examen de la oración. Examen de la oración. Bien, hasta mañana. ¿Verdad? Mañana es la 7. ¿Mañana? Mañana nos levantamos a las 7. A las 7, sí. Y a las 10. ¿Por qué? Porque a las 7 tengo que dar los puntos. A las 7 y media. A las 7. De 7 a 7 y media se rehace, tal cosa. Y a las 7 y media los puntos de la primera contemplación, que es la de los pecados, de los ángeles, Adán y Eva. Y las personas que hayan pecado menos que yo, pero que hayan sido condenadas. Ignacio, Alicia, sí. Quiere decir que podemos pensar que nuestro Señor ha tenido con nosotros tanta misericordia. Esto es lo que vamos a meditar en la primera contemplación de los ejercicios. Hasta mañana.